Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Comenzamos La Otra Oreja, subversiones sonoras en la tercera temporada, segundo año desde Chiapas, desde las montañas del sureste mexicano, transmitiendo desde Comanilel Mirada Colectiva en las jornadas radiales de los medios libres de México, grabando este programa en algún estudio clandestino de San Cristóbal de las Casas. El mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook, La Otra Oreja. El archivo, gracias a Alex, está en www.laotraoreja.tumblr, sin la E, .com. Todos los programas, los 90 y tantos programas de La Otra Oreja ahí. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja: Contagio Radio de Bogotá, los lunes a las 8 de la noche de Colombia, y en Argentina, entre otras radios, Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy, en el norte, Radio Asamblea, FM 94.1 desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en la Capital Federal, y los domingos a las 5 de la tarde, por FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Querida compañera, radio compañera y todos los compañeros en sus 25 años, en radio donde nació La Otra Oreja. Vamos a los anuncios solidarios de Chiapas. Primero, el Centro de Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol Zapatista de Oventic. Entren a la página, busquen por ahí que ahí está el Centro de Español y Lenguas Mayas. En San Cristóbal de las Casas anunciamos solidariamente a la Cooperativa Zapatista de Mujeres por la Dignidad. Ahí está en Josefa Ortiz de Domínguez número 2 y al ladito justo Café Slequilmuil. Y anunciamos también a una escuela muy otra de lenguas mayas y español desde San Cristóbal de las Casas, Batzilcop, palabra verdadera. Ahí www.batzilcop.org la página. Y entre otras propuestas artísticas, el ciclo de cine excepcional, pero en casa, ¿eh? Como en casa, pero en el Paliacate, los martes a las 7:30 de la tarde. En la locución de este programa, felizmente y un honor, Liliana Daunes. Y en la otra orejita, Zoe nos presenta. Mi nombre es Eduardo y así comenzamos esta otra oreja, subversiones sonoras. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos escuchando de fondo la introducción de este programa específico, La Otra Oreja, subversiones sonoras del País Vasco. ¿Cómo suena esto en vasco, en euskera? Sí, La Otra Oreja, subversiones sonoras del País Vasco. A ver. Yo le diría algo así como Beste Belarria, Euskal Herriko subversio soñuak. Ahí está, gracias Borja por compartir la música del País Vasco hoy en este programa especial donde vamos a encontrarnos como lo hacemos habitualmente aquí en Chiapas, ¿no? Un poco de Babilonia, ajá, ¿no? Ahí estamos. Está bueno esto de juntarse con mucha gente que venimos de distintos suelos, pero como nos dijo alguna vez un niño de 8 años, los suelos son diferentes, ¿no? Pero el cielo es el mismo. Así es, sí, la verdad que San Cristóbal puedes encontrar gente de todas partes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y hace mucho que estás en Chiapas? Pues sí, llevo unos añitos ya por aquí, sí, sí, sí. Ajá. Me quedé enganchado ya desde el 2009. Es un problema esto, ¿eh? De sí. Venir a Chiapas y no engancharse. Sí, uno viene de paseo y ya al final, mira. Bueno, no tan de paseo, ¿no? Alguna travesura sí, uno puede claro, hacer claro, por aquí. Siempre. Algunas rebeldías nos incitan a seguir haciendo otras. Claro, por eso estamos. Y musicalmente, ¿cómo empezamos el programa? Pues a ver, la primera canción que hemos elegido es la de Sarri Sarri de Cortatu, pues un clásico de la música vasca, yo creo que es de los años 80 por ahí, y pues digamos que en esos años esa, toda esa música punk, rock, estaba muy, muy, muy, muy a tope, ¿no? Allí, y salieron muchos grupos, entre ellos pues Cortatu como uno de los referentes. Pues también refleja mucho el cómo estaba el País Vasco en ese entonces, ¿no? Como con mucha efervescencia, mucha rebeldía. Y empezando a reivindicar su propia lengua, ¿no? Bueno, empezando. Yo creo que la reivindicación de la lengua tiene muchos años atrás, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en ese sentido sí, ¿no? Porque todas más pública, músicas, por lo menos. Eso. Sí, también como igual el acercar la euskera a músicas más... no sé cómo decir, pues más internacionales, ¿no? Pues igual, uh-huh. Otros estilos de música, ¿no? Como el ska, o el punk, o el rock. Así empezó en los 80, sí. Vamos a empezar escuchando entonces el tema... Sarri Sarri. Por la otra oreja. sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja, Beste Belarria. Así es. ¿Sí? Así es. Bien, ya estoy aprendiendo. Ya está, ¿eh? Le dedicamos este programa a Alejandro, a Jandro, un hermano allá en Buenos Aires, desde Mar del Plata, y a una muy querida amiga, Andrea, también desde el País Vasco, con su compañero, seguramente poniendo la otra oreja intergaláctica, esta vez la otra oreja del País Vasco con Borja, acá desde Chiapas. Musicalmente, ¿cómo seguimos? Bueno, a ver, la siguiente canción que he elegido es de Ertzainak y la he elegido por dos razones. Una es por la temática, que es sobre los presos, ¿no? Sobre los presos vascos, que además va un poco en relación con la canción anterior, porque Sarri Sarri es por Sarri Unandía, que salió. Él se escapó de la cárcel metido en las bocinas. Ajá. En un concierto que hicieron dentro. Y ahora él es un escritor famoso, bueno, lo que pasa que en la clandestinidad, ¿no? Porque no puede salir a los lugares públicos. Y entonces la canción está de Ertzainak, Bosteun da Hirurogeita Lau, 564 es el número de presos que había en ese momento. Y bueno, pues se habla un poco sobre las dos visiones que hay en el País Vasco, ¿no? En torno a los presos. Que es pues una gente que cree que tienen que estar en la cárcel, ¿no? Y otra gente que quiere que estén fuera. Y entonces pues habla un poco sobre eso. Y además al inicio de la canción suena la chalaparta, que es un instrumento tradicional de allí, que se va a escuchar como una percusión. Y bueno, pues también por eso la elegí. Después vamos a hablar de los presos vascos, los que hubo, los que hay, los que quedan todavía presos políticos, ¿no? Son muchos los presos políticos ahí. Y desde Argentina podemos decir algo del juez Garzón también. Ah, pues sí. ¿Sí? Primero vamos a la música. Venga. ¿Y amenazamos con esos temas? Ahí está. Dale, vamos a la música por la otra oreja del País Vasco. Bosteun eta hirurogeita lau bada gehiago gure bihotzian. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y volvemos a la Veste Belarria. Algo así, ¿no? No, esto lo dices muy bien. Sí, ahí está. Aprendiendo euskera, ¿no? Bien, y saludamos también a Carlos Aznares, a María, a periodistas, compañeros desde Buenos Aires y en algún lugar también desde el Rincón Vasco, desde las luchas que nos juntan en el mundo. Un poco en Buenos Aires, un poco en Chiapas, en el País Vasco también. Y hablábamos antes de los presos. ¿Por qué están presos? Híjole. Bueno, pues... Eso es mexicano, no es vasco. Seguro no es una expresión vasca, el híjole. Sí. Pues bueno, pues es que sería hablar del conflicto vasco, ¿no? Y bueno, pues no sé si nos daría tiempo a poder hablar de todo ello, ¿no? Pero así en rápido, pues digamos que mucha gente se mete a la lucha por ideales, ¿no? Y pues a veces está la represión, ¿no?, contra eso. ¿La autonomía vasca se sigue luchando por esa autonomía, por separarse del Estado español? Sí, pues es una lucha independentista, ¿no? Sí, pues me hace gracia eso de separarse y todo eso, ¿no? Como que muchas veces, hablándolo con mucha gente, pues lo siente como que es como que alguien que el brazo se separa del cuerpo y así, ¿no? Y pues yo la verdad que más bien lo veo como otra personita que la han metido, la tiene la persona grande que sería el Estado español, lo tiene metido en el bolsillo y cada vez que asoma lo mete para adentro, ¿no? Y pues no es que se quiere separar, sino simplemente antes fue un pueblo diferente y pues lo quiere seguir siendo, ¿no? Así es. Musicalmente, ¿cómo vamos ahora? Pues, mira, la siguiente canción es de Catamalo, que es un, pues es un, no es un grupo así, es más bien una serie de cantantes y músicos que se juntaron para sacar como canciones, y elegí esta porque la música que utilizan en la canción es una música mexicana, es un son jarocho, y la letra es de Mayalen Lujambio, que es una bercholari, que son... como poetas improvisados, ¿no? Al momento que improvisan versos y ella... Como esa un jarocho, un poco como así, la payada en Argentina, en Uruguay. Sí. Uh-huh. Y pues Mayalen Lujambio pues es la creo que de las últimas que ganó el concurso de Bercholaris, ¿no? O sea, es una muy reconocida, fue la primera mujer en ganarlo porque casi siempre eran hombres, ¿no? Y pues bueno, pues aquí está la cancioncita de Mayalen Lujambio, de son jarocho. Música, maestro. Mientras tomamos un pacharán, un pincho ahí, vamos. Échale. Askok irudipena du minari naizela zorra, askok irudipena du minari naizela zorra, barea eta gogorra bai barru hautsiaz banu, barea eta gogorra bai barru hautsiaz banu. Askok irudipena du ziur noala gorengo, askok irudipena du ziur noala gorengo, bidean pausoa sendo bai dardararik ez banu, bidean pausoa sendo bai dardararik ez banu. askok irudipena du munduan nago latentuz. Askok irudipena du munduan nago latentuz. Iraultzaile pentsamentuz, bai etxerako ere banu. Iraultzaile pentsamentuz, bai etxerako ere banu. Askok irudipena du apala naizela oso. Askok irudipena du apala naizela oso. Itzesta jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu. Itzesta jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu. Askok irudipena du ni beti naizela grazi. Askok irudipena du ni beti naizela grazi. Egita egin arazi, bai tristurarik ez banu. Egita egin arazi, bai tristurarik ez banu. Askok irudipena du polit naizela talirain. Aine derrain bereziain bai euren begirik banu. Aine derrain bereziain bai euren begirik banu. Askok irudipena du egin dio dala gaurbe. Askok irudipena du egin dio dala gaurbe. Arro bizitzari aurre bai zertaz arrotu banu. Arro bizitzari aurre bai zertaz arrotu banu. Barruz mamila ruz mamu zerbistan uragabezi. Barruz mamila ruz mamu zerbistan uragabezi. Zuk ez bain zaren berezi, askok irudipena du. Zuk ez bain zaren berezi, askok irudipena du. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Específicamente del País Vasco con Borja, escuchando estas músicas que nos compartís. ¿Vamos a otro tema? Vale, a ver, pues el siguiente es Mikel Laboa, que es como pues los cantautores vascos, pues... pues uno de los más importantes, ¿no? Ya se murió hace unos años, Mikel Laboa, pero nos dejó grandes canciones muy bonitas. Elegí la más famosa, Chori Chori. ¿Qué significa? Pájaro, pájaro, pájaro. Y sería como, es sobre un pájaro que él, que lo quiere mucho, entonces le corta la ala, pero luego le corta la ala, entonces ya no es pájaro. Y ya no puede ser libre. Escuchamos por la otra oreja. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ezuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ezuen alde ingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en esta otra orejita, dentro de la otra oreja vasca, ¿no? Veste Belarri, ¿cómo sería la otra orejita? Veste Belarri Chua. Veste Belarria Chua. Sí, la Belarri Chua. Ajá. Ahí la otra orejita. ¿Y por qué, Borja, elegiste el siguiente tema? Bueno, el siguiente tema es de... son de tres payasos, ¿no? Que se llaman Pirritx, Porrotx, Ketamar y Motoch. Y bueno, pues ellos tienen muchas canciones así para niños, para, sobre todo para niños muy pequeñitos, ¿no? Y esta pues igual es la más famosa. ¿La escuchaba vos de chico esta? No, no, a mí me ya era un poco mayorcito cuando vinieron estos payasos a hacer sus actuaciones. Ajá. Ahí está, para los chicos rebeldes, también la música de la otra orejita. Koloretako ametsak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean. Saltoka azita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka aileetzera doa. Elkarrekin hankazkora buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintzika astean. Bitxilorekin pultsera egin dizudanean, begietara begira hause nahi dizuteza. Maite zaitut, maite, maite zaitut, pila, pila, pila, patata tortilla. Maite zaitut, maite, maite zaitut, ilak irak eta huelta, maite zaitut. Begietako diztira, dirribarea ahoan, ezin ditut izkutatu du ikusitakoan. Hanka eta eskuetan gorputzean dardara, nire bihotza taupaka ailertzera doa. Elkarrekin hortzadarra margotu dugunean, ispiluan nire izena idatzi duzunean. Irratia piztu eta doinu hau entzutean, begietara begira hause nahi dizut esan. Maite zaitut, maite, maite zaitut, Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y en esta Otra Oreja vasca de mujer, estamos con Borja. ¿Por qué elegiste el tema que viene? Bueno, pues igual también como canción más representativa, ¿no? Pero bueno, igual pues decir que pues la lucha de la mujer en el País Vasco pues está bastante presente y pues la verdad que son bien luchadoras las mujeres y esta canción pues habla sobre eso. El título es Sexu Maquiña y es, dice que pues que son más que, o sea, que dice que no es que no son máquinas de sexo, sino que son muchas otras cosas y las va enumerando todas ellas, ¿no? Ahí está, qué bien contado. Para la otra oreja de mujer, por la otra oreja. Su maquina baño que haya gota, el macumea guisaquía da. Su maquina baño que haya gota, el macumea guisaquía da. Cosa más cara por un palo caso, a mi buscar y bastante saqueso. Cosa más cara por un gao caso, a mi buscar y bastante saqueso. Begira, escaparito y casquetac, sus endulesas que multinacional bat. Begira, egun irakaz leata, berak irakaz bendizu etorkizuna. Begira, egun erizan jata, beraz hainduko digu geure bizita. Begira, egun militatea da, arazoak badira dago barrikadan. Baile zaltuten demakumea, gizona baina argiagoak dira. Baile zaltuten demakumeak, gizona baina argiagoak dira. Zezu makina baina gaiako da, emakumea gizakia da. Zezu makina baina gaiako da, emakumea gizakia da. Bakarrik nahi sexu bola zentzat, ez dizu zure gehiagia sola. Emakumea azala ez durrak, harrak ikusta baino gehiago da. Gizonezko batzuk emakumea, ez iraten dutela egia da. Baina guzti horiek gauza bakarra, daukate beraien buruetan. Ez da ezer gertatzen gehiago, zezu makina baino gehiago da. Emakumea gizakia da, zezu makina baino gehiago da. Emakumea gizakia da. Gozo bakarra buron badaukazu, papi buskarri bat aldezakezu. Gozo bakarra buron badaukazu, papi buskarri bat aldezakezu. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y volvemos a esta Otra Oreja con Borja desde Chiapas, compartiendo la música del País Vasco. Y hablamos de vascos en distintos lugares del mundo, no solamente músicos, de amigos vascos. y de tipos que parecen amigos, que se hacen los amigos. Hablábamos del juez Garzón, por ejemplo, qué tan buena presencia tiene, qué tan buena prensa tiene dentro del progresismo. Por tu cara creo que no estás muy de acuerdo con esta situación, con esta apreciación. Sí, bueno, o sea, de primeras, pues con el País Vasco, yo creo que ni los que se hacen pasar por progresistas les cae bien, ¿no? O sea, pero pues sí es esa imagen que tiene, sobre todo a nivel internacional, de juez que de causas perdidas y tal. Y pues es que realmente con el pueblo vasco pues sí se ha ensañado bastante, ¿no? Sin embargo, bueno, la contradicción es porque puso, por ejemplo, a Pinochet preso. Ajá, y por eso esas es cosas, sí. ¿No? Pero después lo dejó que vuelva en silla de ruedas a su país para ser libre. Se quedó, ¿no? Uh-huh. ¿Siempre es a medias? No, pues es que pues por en el otro lado, pues es que allí en el País Vasco pues no se le quiere nada porque es uno de los artífices de las leyes españolas hacia los vascos, ¿no? Él es el que hizo el lo que llamó el todo es ETA, ¿no? Y todo el movimiento de liberación nacional vasco sea ETA, y entonces pues gracias a él pasaron por la cárcel y por los torturadores pues muchos gentes de movimiento de otros ámbitos, ¿no? ¿Es cierto que legitimó las torturas a los prisioneros? Pues él aprobó el que puedan estar 5 días incomunicados antes de, pues después de ser detenidos, ¿no? O sea, están desaparecidos, lo que en Latinoamérica es común, ¿no? Ser detenido, desaparecido. Ajá. 5 días legalmente. Ajá. Sí, luego sí creo que se hizo como una cosa, le llamaron algo de Garzón, por la que estaban obligados a poner cámaras durante esos 5 días, pero no, nunca se hizo, pues no se hace esas cosas. Uh-huh. Buah. Pero sin embargo hay músicas para compartir de rebeldías, sí, de luchas, claro, que nos ayudan a y que nos juntan, ¿no? También en distintos lugares, y la música con este lenguaje especial también, ajá, nos incita a rebeldía. ¿Con, claro, qué seguimos? Pues mira, el siguiente grupo es Berri Txarra, que es que igual es de los grupos ahora más grupos vascos que más reconocimiento internacional tienen. Ellos tocan hardcore, así bastante durillo, y bueno, pues los elegí por eso, ¿no? Como por los reconocidos, y sus letras siempre son como de protesta y de rebeldía, ¿no? Paradoja eso, decir hardcore, durillo. No, pero bueno, vamos a apreciarlo musicalmente por la otra oreja. Inork ez gaituelako inolaz. Salbatuko ulerte zintzaien oinazetik, libertade ezatik. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Se mezclan estas músicas vascas del mundo, aportadas por Borja, aquí en esta Otra Oreja, Veste Belarria. Qué interesante, ¿no? Esto de poder conversar de no solamente de políticas, sino de músicas que acompañan esas luchas, encontrarnos con otras lenguas que aparentemente tan cercanas y tan lejanas en cómo suena, pero no deja de ser música y disfrutable, ¿no? Y más con este contexto, dándole el contexto a cada canción, ¿no? De eso se trata La Otra Oreja, que algunos piensan que es un programa político. Otros piensan que es un programa de música. Y los dos tienen razón. Y está bueno eso. Este programa musicalmente incorrecto. ¿Con qué seguimos musicalmente? A ver cuál viene ahorita. Ahorita es de Sea Mais. La canción es sobre Cucucha y es por un centro social, un gasteche, le decimos allá, de Bilbao, que es... La neta, esta era un centro social que estaba muy bien, muy bien, tenía mucha actividad y pues decidieron echarlo abajo, ¿no? Como muchas veces pasa con estas cosas, y hubo mucha respuesta por parte de la gente, por la gente del barrio de Bilbao donde estaba el gasteche, por la gente de fuera, y bueno, pues esta canción dedicada a Cucucha. Y añorando un poco un buen plato de pescado. Cascado. Hay muchas comidas, Bilbao, muchas comidas, sí. Sí, el sí. Pacharán también. Da alguna bebida que otra también. Ahí le damos. Vamos a la música mientras no tomamos algo. Bye. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y compartiendo la música que nos propone Borja desde el País Vasco, aquí por La Otra Oreja, disfrutando de esta música que habitualmente no escuchamos. Claro, el País Vasco es el único país donde se habla esta lengua, ¿no? Está sí. Complicado. Fíjate que yo de repente aquí lo hablo también, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, pues aquí hay mucho vasco. Hay creo que más banderas vascas aquí en Chiapas, ¿no? Que en otros lugares. Sí. Uh-huh. Pues la verdad que eso es algo de como de sentirse orgulloso también de allí donde hay luchas, pues casi siempre hay vascos por ahí, pues apoyando o por lo menos con la intención, ¿no? Así es, y recordamos tantos vascos o hijos de vascos en tantas luchas de Latinoamérica, ¿no? También. También, claro. Uh-huh. Musicalmente, ¿cómo vamos? Pues ahorita sería la canción de Calacan, Sagarrajo. Es una canción que la letra es una canción popular, pues es un clásico que cuando eres pequeñito en la escuela la cantas esta canción. Y elegí de Calaca, que son más modernos, y ellos son de Iparralde, de la parte del estado francés, ¿no? También un poco como para recordar esa otra parte del País Vasco que no se tiene a veces muy presente, ¿no? Ahí le damos. Veste Belarria, La Otra Oreja Vasca. Pekos agarraren, adarraren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Alapeko sagarraren adarraren puntxaren puntxan txoria zegoen kantarim. Txirurirurim, txirurirulam, norkaritu ote du kantu eder horim. Txirurirurim, txirurirulam, norkaritu ote du kantu eder horim. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo. Badago beilarim. Txirurirurim, txirurirulam, nobiduko atelu lili sarmantorim. Txirurirurim, txirurirulam, nobiduko atelu lili sarmantorim. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo del año sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo del año sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo del año. Estás escuchando según La Otra Oreja Intergaláctica. Nos vamos despidiendo de esta otra oreja del País Vasco, Beste Belarria, con Borja. Muchas gracias, Borja. Seguramente este es el primer programa que hacemos. Nos queda mucha y te queda muchísima música por compartir, ¿no? Claro, claro que sí. Y la lucha sigue y la música sigue también. Ahí vamos. Es que Vasco, Edu. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos y, bueno, de nuestra colección de Hasta Siempre, ese tema original de Carlos Puebla, siempre elegimos una subversión, ¿no? Y claro, no encontramos en euskera. No se encontró en euskera. Pero la encontramos en español por un grupo afrovasco. Órale. En reggae, ¿no? Para hacerlo más raro todavía. Sí, vamos a despedirnos entonces de esta otra oreja con la versión de Hasta Siempre por Kim Mafrundi. Era la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Comandante, vienes quemando la brisa. Comandante, con soles de primavera. Comandante, para plantar la bandera. Comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aplausos. adelante, como juntos así seguimos, en confidente decimos.